Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 8 de septiembre. Eres justo, Señor, y rectos tus mandamientos. Muéstrate bondadoso con tu siervo. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos a los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí, cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Éfeta», que quiere decir, «Ábrete». Al momento, se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, «¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente nos hace abiertos a la palabra y capaces de proclamar las alabanzas de Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como que cada domingo, nosotros nos dispongamos a participar presencialmente de la Eucaristía. Podemos escuchar el mensaje a través de la radio, del internet, pero la Eucaristía no puede ser participada virtualmente en sentido pleno, que es un enfermo, que es una persona impedida. Pero hay que ir a la Eucaristía y tener este encuentro vivo con el hermano, con la palabra de Cristo y con Jesús sacramentado. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios tiene un brillo muy especial. Siempre es hermosa, pero hoy se nos habla mucho de este toque misericordioso que Dios da a la humanidad a través de Jesucristo. Me comentaba alguien que durante su vida siempre había pensado en Dios de forma terrible. Terrible quiere decir que Dios le vigilaba, le estaba llevando la cuenta de los pecados. Dios es un Dios justo, como dice Pablo, dará a cada uno según sus obras, pero el rostro del Dios de Jesucristo es el rostro de aquel que se conmueve, de aquel que siente el sufrimiento y quiere remediarlo. Cualquier sufrimiento, pero sobre todo el sufrimiento que nosotros no podemos por nosotros mismos, el sufrimiento espiritual. Porque me decía alguien, ¿por qué Dios no termina con la enfermedad? Bueno, porque entonces se mueren los médicos de hambre, cesa la ciencia, O sea, Dios no va a darnos y revelarnos aquello que nosotros, por nosotros mismos, podemos. Dios nos dará aquello que no podemos. Por eso hoy, en el profeta Isaías se profetiza, ¿no? Ánimo, no teman, he aquí que viene el Señor a salvarnos. Se iluminará el ojo del ciego y los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Está preparando Isaías lo que precisamente se cuenta en el Evangelio. Jesús está pasando por una región pagana. Tiro y Sidón no eran Israel. Era la región Fenicia, la región, bueno, con otros dioses. Y le llevan un hombre sordo y tartamudo y le suplican que le imponga las manos. O sea, esta gente no tenía muy clara la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sienten que Cristo es alguien especial, la presencia de Dios. Cristo dice, le mete los dedos en los oídos y le toca la lengua con saliva y le dice, Efetá. Lo mismo que se dice al niño cuando se le bautiza, Efetá, ábrete, porque el sordomudo pues no escuchaba, por lo tanto no sabía hablar. Y es interesante, comienza a oír y se le suelta la lengua. Nosotros los cristianos somos aquellos que tenemos los oídos abiertos para la palabra, no para escuchar los chismes, las tonteras. Cada día se publican millones de trillones de cosas en los medios de comunicación social y le ponemos atención a esto y poco a la palabra. Y cuando hablamos, ¿qué hacemos? Decimos cualquier cosa, cualquier chisme, cualquier opinión, cualquier insulto. Hablamos hasta de lo que no sabemos y nunca recordamos de alabar a Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. La primera de ellos es, ¿tenemos esperanza en que el mundo realmente escuche la palabra de Dios en el Evangelio? Alguien me decía, mire, yo sé que se hacen esfuerzos enormes, pero la gente le pone más atención a los medios que predican a veces inmoralidades, cosas raras. Pues esa es la gran batalla del cristiano, ¿eh? No se trata de sentirnos mejores. Buscar de que la verdad no falte, que se abra el oído del sordo, que el que habla mal hable bien del prójimo. Y la segunda pregunta es, ¿cumplimos nosotros con esta vocación cristiana de escuchar la palabra y de proclamar la verdad? Porque escuchamos de todo y hablamos de todo, menos la palabra de Dios, menos del Señor. No quiere decir que seamos como predicadores en una esquina con un altoparlante. Basta de no hablar mal y basta también de escuchar. Y si algo es verdadero, pongámoslo en práctica en nuestra vida. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que por misericordia sana a un hombre que sin duda no tenía muy claro qué estaba pasando. Y le decimos, oh Cristo, has abierto los oídos y has soltado la lengua de aquel hombre. Nos has dicho también Efetá a nosotros en el bautismo. Gracias, Señor Jesús, porque sin ti no podemos escuchar la verdad y no podemos proclamar la grandeza de Dios, ni decir tampoco la verdad. En un mundo donde falta la escucha de la palabra y donde sobran tantas palabras que salen tanto de nuestra boca, danos darle el primer lugar a la escucha de la voluntad del Padre y a la proclamación del Evangelio entre los hermanos. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 145, alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Y esto se refiere a esta alabanza que surge de nosotros, cantemos o no cantemos, digamos o no digamos, el alma alaba. ¿Por qué? Porque el Señor abre los ojos del ciego, alivia al agobiado, ama al hombre justo y toma al forastero a su cuidado, con este tema mundial de la migración. Hemos olvidado que Dios está pidiéndonos proteger al que está migrando, el que está desamparado, en fin, Dios está con esta humanidad. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginemos a este hombre que, siendo sordomudo, pues claro, sorprendido de cómo después puede escuchar y puede hablar, y le da gracias a Dios. Imaginemos este encuentro de Cristo con esta persona y digamos lo que ese hombre diría, alaba, alma mía, al Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos nosotros, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero de ellos es reconocer que Dios puede cambiar las situaciones. No lo va a hacer de una manera mágica. Dios nos va a comprometer a servir a su reino. Pero Dios va a actuar. Y sobre todo, pues tener la fe en que la verdad no es que se acabó, es que la hemos escondido y no la hemos proclamado. Y en segundo lugar, pues sí, recordar la vocación cristiana. Tus oídos han sido abiertos el día del bautismo para que escuches. Como decía el Antiguo Testamento, escucha Israel. Y Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Escuchar la palabra por sobre todo. Y proclamar, ¿qué cosa? La mentira del mundo, las medio verdades, las calumnias, las difamaciones. Tenemos tanta capacidad de hablar, proclamar el bien,